Subversión feminista de la economía. Reflexiones de Amaia Pérez Orozco. Audios extraídos de la primera sesión del seminario Economía Feminista. Vidas dignas sobre la ilógica del capital. ¿Politizan el debate sobre el buen vivir? Es decir, tenemos aquí dos, digamos, opciones. Dar por buenas los criterios de a qué llamamos bienestar, vinculado al consumo y, como mucho, algunos derechos sociales asociados al estado del bienestar, pero no más. Tenemos la opción de no preguntarnos por cuáles son las formas de masculinidad y de feminidad que están detrás de aquello a lo que llamamos vida. Tenemos la opción de solidificar la noción de la vida que tenemos o de abrir el debate sobre qué entendemos por vida que merece ser vivida. Entonces, la segunda pregunta es si abren la pregunta de a qué llamar buen vivir. Entonces, están abriendo este debate y están construyendo canales, espacios de debate radicalmente democrático para discutir colectivamente a qué llamamos buen vivir, o dan por hecho, por ejemplo, que una subida de salarios es buena per se. Porque la pregunta sería, ¿una subida de salarios a costa de qué? ¿Qué peso tiene el salario en la vida? Porque ¿qué es a lo que aspiro yo? ¿Aspiro a tener, por ejemplo, cada vez más bienes materiales? ¿Aspiro a otro tipo de espacios colectivos? En todos estos debates está la pregunta de a qué llamar buen vivir como conjunto social. Entonces, la pregunta sería si las medidas que ponemos en marcha abren la pregunta sobre a qué llamar buen vivir, generan espacios donde esto se pueda discutir en condiciones de horizontalidad, o nos imponen, por ejemplo, nociones expertas de qué es el bienestar, de qué es la felicidad, de qué es etcétera. Y entendiendo, decimos que cuando discutimos sobre el buen vivir, hay dos criterios éticos a los que no podemos renunciar. Entonces decimos, cuando discutamos colectivamente a qué llamar buen vivir, tiene que ser, en primer lugar, posible para todo el mundo. Si es el buen vivir de una parte de la población a costa del mal vivir del resto, no es buen vivir. Si mi buen vivir pasa, por ejemplo, por el consumo de una cantidad de tecnología que es inviable que todo el mundo acceda a ello, no es buen vivir. Si mi noción de buen vivir pasa por tener mucho éxito en el mercado laboral y por tanto no tener ni un minuto ni para limpiar mi casa ni para cambiar el pañal al niño, sino que necesito que alguien esté haciendo esos trabajos invisibles, tampoco es buen vivir. Entonces, o es posible para todo el mundo o no es buen vivir. Y en segundo lugar, o se reconoce la diversidad de la vida o tampoco es buen vivir. Entonces, no puede ser, dicho de otra manera, no estamos hablando de que todo el mundo vayamos vestido con un jersey azul marino, porque eso no reconoce la diversidad vital. Entonces, ¿es un buen vivir que da cabida a la expresión de la diversidad y de la diferencia, de la diversidad sexual, la diversidad de género, la diversidad funcional, la diversidad étnica, la diversidad religiosa? Entonces, ¿es accesible para todo el mundo, pero al mismo tiempo permite expresar la singularidad y la diversidad? Entonces, la pregunta es si las medidas que ponemos en marcha permiten que vayamos discutiendo esto. Dicho de otra manera, no estamos diciendo que primero nos sentamos todos a Badela a discutir qué es buen vivir y luego vemos cómo lo hacemos. Lo que sí que decimos es que, por ejemplo, si ponemos en marcha una herramienta de presupuestos participativos, esta herramienta tiene que incorporar el debate de a qué llamar buen vivir y tiene que hacerlo explícito y tiene que poner sobre la mesa cuáles son los criterios éticos sobre los cuales se rige ese debate. Subversión feminista de la economía. Reflexiones de Amaia Pérez Orozco. Audios extraídos de la primera sesión del seminario Economía Feminista. Vidas dignas sobre la ilógica del capital.